levanto, es un nuevo día, yo doy las gracias. Prendo el televisor y otra vez pregunto qué pasa. Salimos esquivando más peligros y amenazas. Me pongo los audífonos y todo se reemplaza. Algo está pasando y está raro ese muchacho. No pone cuidado y parece que está borracho. Salta dando vueltas y está solo en su despacho. Y mirándole la pinta al parecer es algo facho. Me desperté y estaba saltando yo solo. No me había dado cuenta, tenía el volumen a todo. Recuerdo que estaba pensando en algún modo de conectarme a la música, si menos me incomodo. No sé qué pasa, yo no les entiendo nada. Pienso en los instrumentales, mi mente más elevada. Sin contar con las voces en mi cabeza encontradas que me gritan música y la mirada congelada. No sé qué pasa, no puedo dejar de pensar. Si dejo de escuchar ya la cosa se vuelve tensa. No importa si otra persona no le convenza. Yo sé que un tema completo al final es la recompensa. Me hablaron de números y de matemáticas, de libros y de leyes, disciplinas democráticas, de ciencias específicas, moléculas y estática. Pero hoy en mi cerebro solo se encuentra la música. Música, música, llena mi cerebro, solo música. Rap, llena mi cerebro, solo música. Música, llena mi cerebro, solo música. Rap, llena mi cerebro. Su, suena y no escucho que digan cortes. Una sinfonía de golpes desde el sur al norte. Sin el ritmo mi cabeza no sé cuánto ya soporte. Y si tengo muchos problemas puede que ya no me importen. Do, re, mi, fa, sol, hasta que salga el sol. Desde que yo me levanto se prende como un farol. No importa el trabajo, la clase, la reunión. Yo siempre pensando en poner el estéreo en una atención. Será que tal vez tenga una obsesión. Pero es que yo escucho los golpes sin moverme, es mi reacción. Y de tanto pensar vuelvo a la misma conclusión. Es que ser adicto a la música es mi mejor decisión. Por eso música, música, llena mi cerebro, solo música. Rap, llena mi cerebro, solo música. Música, llena mi cerebro, solo música. Rap, llena mi cerebro, ja. Solo llena, solo llena mi cerebro, ja. Desde el Ensamble Records 2018.